transcurridos 14 meses desde el inicio de la legislatura, muchas de las cosas que en este primer año de cambio hemos puesto en marcha. Pero nuestro programa no se agota en lo desarrollado hasta la fecha. Tenemos por delante muchos proyectos de futuro que pasan por generar nuevos mecanismos más abiertos y permeables a las opiniones vecinales. Para ello se está abordando la realización de un reglamento de participación que quisiéramos que fuera un referente en nuestro entorno. Impulsaremos dinámicas de participación por zonas para proyectos concretos y por ámbitos. Pondremos en marcha un mecanismo de participación directa en el presupuesto para que sean los y las vecinas quienes marquen las prioridades y en los temas que sea preciso abordaremos consultas populares. Seguiremos aumentando los recursos para normalización lingüística para garantizar un bilingüismo real. Mantendremos el aumento presupuestario en el programa municipal de ayudas a personas y familias desprotegidas. Elaboraremos un nuevo plan de drogodependencias. Hemos empezado a ofrecer las actividades juveniles organizadas en euskara y queremos poner en marcha el programa Lonjakidetza, que tiene como objeto la mejora de la convivencia entre las lonjas y la vecindad. Asimismo, trabajaremos por la creación de una bolsa de trabajo de monitores y monitoras de tiempo libre. Se trabaja para la aprobación del nuevo plan de igualdad y la creación de la red de igualdad en la comarca. Se creará el Consejo de Igualdad, facilitando la participación de diferentes agentes y reforzaremos y abriremos el protocolo para hacer frente a la violencia machista. Se realizará un inventario del patrimonio municipal, se llevará a cabo un plan de recursos humanos del personal del ayuntamiento, pondremos nuestro empeño en mejorar las instalaciones deportivas y la ampliación de la oferta existente. Se pondrá en marcha un taller de trabajo para ver cómo se remata la red de Bidegorris del audio, ya que ha quedado inconclusa y poco operativa en algunos de sus puntos. Se dará un impulso a los parques de las afueras del audio. Santa Lucía será la referencia en las próximas décadas y habrá que procurar no olvidarse de los dos arraños, Santana u Olarte. Pondremos en marcha un proceso general de reflexión participativa para definir las bases conceptuales del audio del futuro como herramienta de inicio de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Y abordaremos una reflexión intensa sobre el papel de la cultura en su desarrollo y el mejor modo de potenciarla, ya que es obligatorio hacerlo con cierta perspectiva y de una manera integrada.